fallo ya de por sí obviamente es una mala señal, y no solamente por estas precisiones que hace acerca de cuáles son los actores que tienen la posibilidad de ejercer el derecho de huelga, sino por otras cositas que están metidas en la letra del fallo, ¿no? Que me parece que son importantes. Pero, por otro lado, tampoco, digamos, hay que, ¿cómo te puedo decir?, dramatizar más de lo que en realidad amerita la cosa, porque esto que se está debatiendo acá no es nuevo, digamos, ¿no? En cierta instancia, digamos, ¿cómo te puedo decir ahí? En general, algo de esto es lo que sucede, por lo general, en el ámbito de la justicia, al momento de que las huelgas, etcétera, alcanzan... ¿cómo se llama? El nivel judicial, cuando hay una patronal, algo que está. Por acá el punto es, se despide un trabajador y entonces ese trabajador, digamos, presenta, amparado en otras leyes que no son, digamos, que tienen que ver con la discriminación por motivos gremiales, religiosos, etcétera, que lo reinstalen en su trabajo, que es una ley del 88, la 23.592, digamos, de 1988, ¿no? Que se supone que va contra la discriminación contra el ejercicio pleno de los derechos y las garantías de la Constitución Nacional, y con ciertas, digamos, hay un famoso convenio de la OIT sobre libertad sindical, etcétera, que también alude en ese pedido, digamos, del trabajador para que sea reinstalado. Lo que cuestiona, digamos, la patronal, lo del correo, es la pertinencia de esa legislación, y ahí lo, digamos, para poder despedirlo. Digamos, lo que está haciendo el tipo es tratar de ampararse en las garantías que tienen los representantes sindicales. Sí. Y como esta persona no forma parte de ningún gremio, digamos, no es una acción de un grupo de trabajadores informales que se han organizado en el ámbito del trabajo, pero que no pertenecen a ningún gremio, digamos, lo que está haciendo la patronal es avanzar sobre la posibilidad de despedirlo, con justa causa, etcétera. Y en ese marco entonces aparece este fallo, ¿no? Es decir, no es digamos, es un fallo que sienta jurisprudencia sobre una situación particular, pero imagínate que recorta la posibilidad o limita o pende sobre la cabeza de los trabajadores que se organizan informalmente en los lugares de trabajo para ejercer la huelga, bueno, como una jurisprudencia muy negativa, ¿no? Porque posibilita a la patronal, amparándose, por ejemplo, en este fallo, el despido de esos trabajadores. Claro, nosotros lo que notábamos era un poco esa parte que tiene que ver con, bueno, quién hoy tiene la potestad de convocar el derecho a huelga, y claro, la situación que se está viviendo empieza a encontrar serios... Pero una aclaración quiero hacer, porque ayer veía en algunos medios periodísticos, no significa esto, el fallo en ningún momento determina que los únicos que pueden llamar a la huelga son los sindicatos que tienen personería gremial. Es decir, los sindicatos que son los reconocidos para el Estado, para las negociaciones colectivas, etcétera, sino que también pueden llamarlo los sindicatos, digamos, que están simplemente inscriptos, ¿no? El caso porque de la CTA, hay una cuestión que la Corte se está metiendo de hace un tiempo con esta cuestión, y en ese sentido no es que retrocede, porque yo ayer escuchaba, bueno, va a ser únicamente la CGT, ¿qué pasa con la CTA? No, eso no. Digamos, un sindicato que esté simplemente inscripto en el marco de, digamos, y reconocido por el Estado, sigue teniendo el derecho de ejercer la huelga, ¿no? En esto es importante aclararlo porque, digamos, en ese sentido no cambia nada. Lo que sí está muy claro que lo que está diciendo la Corte es trabajadores que no están organizados formalmente en sindicatos, inscritos o con personería gremial, que ejerzan el derecho de huelga organizándose en los lugares de trabajo, bueno, no van a poder ampararse en esta ley 23.592 del 88 para pedir que no sean despedidos, porque ese despido sería una discriminación de sus derechos, claro, a ejercer bueno, la petición gremial, etc. En ese sentido es muy importante pensar que el 35% de los trabajadores en Argentina están en negro, los sectores, digamos, de sindicalización, digamos, son amplios en Argentina, pero no cubren el conjunto de los trabajadores. Bueno, digamos, es una avanzada importante, digamos, sobre la capacidad de los trabajadores de defender sus condiciones de trabajo, etcétera, cuando no están sindicalizados, ¿no? Pablo, vos hablás de que es una avanzada importante, y en algunos párrafos del fallo se habla de que una posible huelga tiene que pertenecer a un colectivo de trabajadores que justamente vayan en función de intereses comunes y no de intereses individuales. Lo que yo me pregunto es, ante un despido de algún empleado, como por ejemplo la semana pasada hablábamos con gente de Copetro, de esta fábrica de carbón de coque que está en la ciudad de Berisso, y decían, y despidieron un empleado en enero, un empleado en marzo, uno en abril, y, o sea, como que es muy individualmente los despidos. Si yo me quiero organizar y no tengo el aval del gremio, pero me junto con otros trabajadores y después un fallo de la corte me termina diciendo que no se avala mi lucha, digo, en esa disyuntiva se puede llegar a quedar un laburante, y es ahí de la parte donde no termino de comprender. A ver, lo que tiene sobre el derecho individual y el derecho colectivo refiere a la posibilidad del ejercicio de la huelga. Es decir, lo que está diciendo es que la huelga es un derecho colectivo, no lo puede ejercer un trabajador a título individual. Un trabajador individualmente no puede declararse en huelga. Bien. ¿No? Lo cual de todas maneras es una perogrulla, porque si un trabajador individualmente puede declararse en huelga, obviamente va a ser echado inmediatamente. Claro. Lo que decís vos acá tiene que ver con esto que yo te mencionaba recién. Hay un despido. O sea, de una persona, de 10, de 15, del conjunto de los trabajadores, digamos, no importa cuál sea el caso. Lo que está diciendo acá es, en un ámbito en la que no hay un sindicato actuando, esa organización de los trabajadores en defensa de los compañeros despedidos, en defensa de su puesto de trabajo, podría, digamos, interpretarse a partir de este fallo, bueno, que no es legítima, porque no está, digamos, decidida por un sindicato que está con personería o con inscripción gremial, y que por lo tanto la patronal tendría una libertad mayor para ejercer el despido, al considerar entonces que esa medida es ilegal. De todos modos, digamos, esto no es automático. Nosotros sabemos que la legislación, digamos, depende mucho de la relación de fuerza entre los actores. Y en numerosísimas ocasiones, digamos, a ver, ha habido huelgas en Argentina, y muy grandes y muy importantes durante la dictadura militar entre 1976 y el 82, cuando el derecho de huelga estaba suspendido, digamos, explícitamente, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, por decirlo de alguna manera, es un instrumento más, un arma más en manos de la patronal al momento de enfrentar conflictos laborales con trabajadores que no están formando parte, no están afiliados, digamos, no tienen el aval de un gremio. Claro. Esto, y en ese sentido, es grave. Sin duda, y porque nos llamaba la atención, porque justamente fueron también dirigentes de la CTA los que también salieron a expresar justamente su disconformidad con el fallo, y que ponía de algún lado en manifiesto, no quedaba claro esto que vos nos mencionás, que no solamente los que estén reconocidos son los que son actores que pueden convocar, sino que entrarían, la CTA entrarían en poder convocar a un paro. Sí, porque está inscripto, digamos, eso no afecta el tema de la inscripción, digamos, está reconocido. A ver, en Argentina, yo no sé si ustedes más o menos conocen ese elemento, ¿no? Es decir, hay un conjunto de atributos que los tiene el gremio que está reconocido por el Estado, y eso se llama personería gremial, ¿no? Es una especie de personalidad jurídica que tiene el nombre de personería gremial, y es lo que le da a ese sindicato el derecho de negociar los convenios colectivos y algunas, cobrar, por ejemplo, la cuota sindical vía descuento directo de los sueldos de personal y cosas por el estilo, ¿no? En un momento también acá estuvo en juego esta idea de que eran únicamente los delegados de ese sindicato los que tenían el fuero sindical, es decir, estar amparados contra el despido por causas gremiales. Eso en fallos anteriores de la Corte, que este fallo no va en contra, incluso sigue reafirmando ese anterior, que es Rossi, era por un sindicato, un tipo de ATE, que es despedido, era delegado en un ámbito que creo que estaba UPCN, algo por el estilo, u otro gremio. Entonces, que no era el que tenía personería gremial ahí, el tipo reclama y la Corte le reconoce el derecho, digamos, a contar con los fueros sindicales, etcétera, que fue un fallo festejado por la CTA en su momento. Ese marco, eso no se modifica. Es decir, un sindicato simplemente inscripto sigue teniendo el derecho, digamos, que antes incluso tuvo duda en algún momento históricamente. En este caso eso, digamos, es un avance en relación a 50 años atrás, en el sentido de que ese sindicato sí puede llamar a la huelga. Esto lo que afecta muy fuertemente es todo lo que es, a ver, digo, porque cómo nacen los gremios en los lugares de trabajo, en muchos lugares en los que no están sindicalizados, que justamente los momentos de conflicto son los momentos en que los trabajadores se organizan colectivamente y van a la huelga. Claro. En ese caso, digamos, pende sobre ellos la posibilidad de que la patronal, amparándose en este fallo, bueno, decida despedirlos y decir lo que es justo y legítimo el despido. Y también, después esto, bueno, habrá que ver ahora cómo avanza la cosa, hay que ver qué pasa cuando trabajadores afiliados, sindicalizados, de comisiones internas, etcétera, deciden ir a la huelga, pero que no cuenten con el aval del sindicato, de la dirigencia, digamos, del sindicato. Bueno, ahí, ¿cómo juega esto, digamos? ¿En qué lugar está apareciendo la potestad de declarar el derecho de huelga? Únicamente la dirigencia nacional, una comisión interna de trabajadores afiliados, delegados del gremio, con fueros sindicales, digamos, si declara una huelga es legítima, ¿no? Digamos, acá entra una cosa que evidentemente va a, bueno, a haber que esperar, ¿no? A ver si esto tiene más trascendencia o no, si esto se aplica en ese sentido o no. La burocracia sindical. Sí, digamos, la posibilidad que tenga, bueno, sí, la dirigencia sindical de... al desconocer medidas de fuerza tomada en niveles inferiores del sindicato, en las comisiones internas, básicamente, en los lugares de trabajo, ¿no? O en seccionales, podría ser también. Claro. Qué sé yo, en el caso de Suteba, en La Plata, evidentemente, no dirige la seccional La Plata, lo mismo que el sindicato nacional, ese tipo de situaciones. Bueno, ¿dónde reside el derecho a llamar a la huelga, si en las instancias superiores o también los trabajadores, digamos, instancias inferiores tienen la capacidad de ejercer ese derecho sin ser sancionados si es que no los acompaña la dirigencia del gremio, ¿no? Pablo, te corro un poquito del tema puntual de este fallo y te pregunto... Una cosita del fallo, perdóname, sí, puede adelante, ser, adelante. Que porque eso sí me parece importante, porque es una cosa que viene ideológicamente, es importante por el tema de cómo se dan las discusiones y de crear el consenso, de que entre las cosas que se menciona ahí es que se pone el derecho de huelga como un derecho que afecta permanentemente y entra en colisión con otros derechos. La famosa discusión pública, ¿no? Cuando aparece en periodística del derecho a circular, el derecho a transitar, ¿no? Todo ese tipo de cuestión. Y eso es una cosa que está metida que es interesante porque los servicios públicos, porque apunta a esta tensión permanente y este intento histórico, ¿no? De alguna manera limitar el derecho en base a argumentos que dicen, bueno, el derecho de huelga no puede afectar el derecho de otros, lo cual es imposible por naturaleza. Y acá incluso, hablándose del derecho a comerciar, el derecho al industrial a ejercer su actividad, entonces ahí también está metido en un lugar muy prominente del fallo, y eso no hay que dejar de prestarle atención, ¿no? Porque es parte de un dispositivo ideológico muy fuerte con el cual se trata de deslegitimar las acciones colectivas de los trabajadores diciendo que afecta el derecho de otro ciudadano, ¿no? Claro. Y eso está en un lugar central del fallo. No le han prestado atención periodísticamente porque puede parecer una cosa periférica, pero a mí me parece importante porque apunta en un argumento que en general es el que preanuncia la posibilidad de la reglamentación del ejercicio de este derecho, por ejemplo, los servicios públicos, que ya se mencionó en los meses anteriores esta posibilidad. ¿Cómo sería la cuestión de los servicios públicos, Pablo? Claro, que muchas veces, digamos, lo que se hace es, bueno, sí, tienen derecho a la huelga, digamos, los trabajadores en términos generales, pero se limita cuando ese ejercicio al derecho a la huelga afectaría la provisión de un servicio público, por ejemplo, el dictado de clases. Claro. O el transporte, o la provisión de gas, o la atención de la salud, etcétera. Entonces se limita muchas veces el derecho de huelga en esos ámbitos. Ahí está, sí, sí. Pablo, te corro un poquito de esta cuestión puntual y te pregunto como historiador del movimiento obrero y como imagino que algún análisis habrás esbozado de estos 6 meses que llevan de gobierno, ¿qué tenés para contarnos al respecto, teniendo en cuenta al movimiento obrero como actor? Bueno, digamos, no tengo análisis muy novedosos, digamos, al respecto. Es evidente que por un lado, que es bueno, un gobierno que ha comenzado a hacer, bueno, una avanzada muy fuerte, ¿no? Muy fuerte sobre los derechos de los trabajadores, digamos, esto no es una novedad. Se expresa básicamente y se ha visto en el plano de los despidos, se expresa en el plano, digamos, de la pérdida muy importante del poder adquisitivo de los salarios, comienza a vislumbrarse, ¿no? Una actitud más decididamente represiva, ¿no? Cuando aparecen las acciones colectivas de los trabajadores. Y bueno, y por el otro lado, digamos, habría que ponerse a analizar un poco cuáles han sido las reacciones, ¿no? Desde el movimiento obrero. Y en ese sentido, bueno, me parece que el panorama es diverso y heterogéneo y lógicamente bueno, ¿no? Uno hubiese esperado una confrontación más fuerte dentro de las estructuras sindicales y los aparatos sindicales tradicionales, digamos, como de la CGT, ¿no? Ha habido una ley ahora, digamos, el veto a la ley antidespidos, etcétera. Bueno, uno podría haber esperado, incluso habían aparecido amenazas de la propia CGT de la convocatoria de un paro general, etcétera. Bueno, nada de eso ha aparecido, ¿no? Entonces, bueno, no sé, el panorama no es muy alentador y hay que ir viendo de alguna manera cómo se reacomoda el escenario, ¿no? Por otro lado, hay algunos aspectos que han sido interesantes, digamos, las manifestaciones de trabajadores del sector público han sido muy grandes, ¿no? Las que ha habido en Capital Federal recientemente, entonces, hay indicio de un proceso de movilización, en algunos casos cuenta con el aval y el impulso de las direcciones sindicales, y en muchísimos otros casos no, y ahí claramente, digamos, la CGT ha quedado en deuda, sobre todo en esta cuestión de cómo se echó atrás de sus amenazas de convocar un paro con el de las otras centrales, etcétera, cuando apareció el veto. Bueno, no, digo, esto no nos puede sorprender. Es una política habitual de permanente presión y acomodamiento de la dirigencia sindical, ¿no? Tradicional, ortodoxa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo que el compañero ahí me hablaba de la burocracia, ¿no? La burocracia sindical. Así que bueno, no sé, lamentablemente me parece que se vienen tiempos complicados, ¿no? Tiempos duros. Sin duda.